invitaciones, intervención artística, feria con los productos de los distintos emprendimientos, comida, bebida, se sorteará una rifa con varios premios compuestos por productores de los colectivos de trabajo. La actividad se realiza en el estacionamiento recuperado de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Sede Marcelo Ascuenca. Denuncia: los trabajadores de la subsecretaría se trabajó de la ciudad informaban que el presentario un pedido para inhabilitar el lugar hasta que un profesional evalúe el estado de la infraestructura. Después de lo que se desprendieron una mampostería de un techo, si bien no se produjeron heridos, el delegado confirmó que realizarán una denuncia y podrían la intervención de la Defensa Civil para que se realice una expedición que terminará la resistencia estructural de la cúpula, ya que a simple vista se ve que hay una parte que está por desprender. Esto fue todo por ahora. Gracias, Abel, por la información. Hoy tenemos a nuestro corresponsal, Pancho, que está en Rosario por el juicio de Patón, Jerez y Mono. Vamos con una música. Hola, soy Leandro. Le mando un saludo a Alita y a todos los líderes de Rosario. Hola, soy Ariel. Le mando un saludo y fuerza a Eduardo Trasante y... bueno, suerte. Hola, soy Dayana, si soy Penacho Cáceres. Le mando un saludo a Lita, al papá de a Eduardo y a... besos, chao. Hola, soy Pancho, estoy en el Club Popular Dari con los pibes de Barraca y las pibas, y le mando mucha fuerza a los compañeros del Movimiento 26 de Junio de Rosario que están peleando por justicia por Jere, Moni y Patón. Justicia por los tres pibes que murieron. En cada paso vamos dando batalla. Le mando saludos a los tres papás y lamento por la muerte de sus hijos. Desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré si me dejas solo. pop. Y es que estoy loco por besar tus labios. Te pido de rodillas, Luna, no te vayas. Balvin Farruko. Estamos aquí, parcero, llegamos al año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos fuimos ya? Y además fue Ruzco, Lanzai, J Balvin, la familia Sky, Mosty. Y está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Los chiles de Barraca pedimos justicia por Jere, Mono y Patrón. ¿Lo escucharon? Y además fue Ruzco, Lanzai, J Balvin, la familia Sky, Mosty. Y ya está amaneciendo. Escuchamos saludos desde el club El Dali para que se haga justicia por Jere, Mono y Patón. Ahora escuchamos sus biografía. Es un programa especial de los pibes de Barraca sobre Jere, Mono y Patón. Por eso, por nosotros, por todos. ¡En la familia! Hola, soy Ariel, tengo 15 años, soy de la Villa 21 y voy a contar quién es Claudio Mono Suárez. Tenía 19 años, había nacido un 18 de julio. El Mono era como cualquier pibe de barrio, le gustaba escuchar música, la milanesa casera y también deseaba mucho ser padre. Claudio era uno de los encargados de la seguridad en el movimiento. Hola, soy Leandro, tengo 11 años. A ver, en el movimiento del Mono era muy un pibe muy alegre, siempre contaba algún chiste que dejaba por la mitad porque se empezaba a reír y nunca sabíamos el final. Tenía una risa muy contagiosa, dice sus amigos. Hola, soy Seba, tengo 10 años y voy a contar algo sobre Jere. Jeremías Jere, tras antes tenía 16 años, Jere siempre fue el más rebelde de todos los hermanos. Según cuenta su padre, era un tipo muy agradable y divertido. Disfrutaba la vida y sus amistades donde él llegaba, cambiaba el ambiente. Hola, soy Janina, tengo 10 años y voy a seguir contando la historia de Jere. Al Jere lo veíamos venir y ya nos reíamos todos, sin que diga nada, ya con esa carita alegre, con una sonrisa de oreja a oreja. También le decíamos el verdugo, porque estaba re bueno. Recuerdan sus amigas. Hola, estamos en el Club Popular El Dari. Hola, soy Diego, tengo 10 años. Vamos a hablar de Adrián Patón Rodríguez. Nació el 6 de agosto y tenía 21 años. Siempre estuvo interesado en política y desde chico militaba en movimientos. Los hermanos lo destacan como más inteligente y casi el más lindo también. Hola, soy Janina y voy a seguir contando la historia del patón. Dicen que por ser el menor de los 8 hermanos y todas las virtudes, era además un jugador de fútbol de toda la cancha. Tenía la idea de hacer un grupo de cumbia en el barrio con los pibes para sacarlos de la esquina. ¡Ayo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo fuimos ya? Bueno, recordamos una vez más redes sociales. FM 99.7 Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Callasta 1370, teléfono 4307-9917. Blog, chevarracas.blogspot.com.ar. Página de Facebook, FM 99.7 Che Barracas. Twitter, @ Che Barracas. Correo electrónico, FM Che Barracas, @ hotmail.com. Bueno, ahora mi compañero va a hablar de deporte. Alemania derrotó 4-0 a Gibraltar por el grupo D de la clasificación de la Eurocopa 2016 y cumplió el objetivo de golear a los novatos con 2 tantos de Müller, 1 de Mario Götze y otro de Jorgan Santos en contra para cerrar el encuentro. Sin embargo, los teutones quedaron disconformes con el nivel de juego mostrando por el equipo, ya que tan solo le convirtieron 4 goles a un rival que venía de ser derrotado anteriormente 7-0 por Polonia e Irlanda, además de Georgia le ganó por 3-0. Además, los gibraltareños estuvieron por primera vez muy cerca de convertir su primer tanto oficial por competiciones internacionales. Sobre el final del primer tiempo, uno de los jugadores más destacados del equipo, Liam Walker, remató de primera desde afuera el área buscando sorprender a Neuer, arquero alemán, pero Neuer con mucho retraso tapó las ilusiones con una tremenda tajada. Varios medios europeos afirmaron que Real Madrid viene por defensor colombiano Eder Álvarez Balanta, pero la noticia principalmente fue lanzada por el medio francés Le 10 por el que afirmó que el club español va en serio por uno de los zagueros más importantes de nuestro continente en la actualidad. Esto es todo, vamos con una canción. I've been wasting my time. Makes me glad I found you. y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué placer, papá, papá, la que yo comí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. El horóscopo de este mes. Llegó el momento de Escorpio y lo vas a notar. Será una época emocionante, enervante y en general una buena época. Es un momento en el que puedes dar riendas sueltas a tus ambiciones, en donde vas a enfrentar desafíos y los vas a superar de forma extraordinaria. Será un momento en el que vas a poder empezar una nueva vida. En todo eso es posible, pero no tenés que tener miedo de no tener control sobre las cosas que pasan. Simplemente asumí que vas a llevar bien las riendas y que nada va a suceder si no querés que suceda. Bueno, estamos comunicados con Francisco que nos va a contar lo que está pasando en Rosario. Hola. Hola, Francisco. Sí, los escucho muy bajo. Nosotros muy alto. Ay, ahora los escucho mejor. ¿Cómo están? Bien. ¿Por qué estás en Rosario? Bueno, en el primer programa habíamos hablado por teléfono también, porque estábamos en Rosario por la situación de los tres jóvenes que asesinaron acá en Rosario el primero de enero del 2012, por un malentendido. Una banda narco pensó que eran de la otra banda y los mataron en esa madrugada. Y bueno, después de casi 3 años de que el movimiento 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán estuvo pidiendo justicia, se logró llegar a juicio oral y llevar al juicio a los responsables materiales, a los que dispararon contra nuestros compañeros Jeremón y Patón. Y esta semana empezó el juicio acá en Rosario. ¿Qué pasó el martes? Bueno, el martes hubo una convocatoria desde los compañeros de acá el 26 de junio, que proponían que nos juntemos todos los que queríamos pedir por justicia por Jeremón y Patón, que nos juntemos en la canchita del barrio Moreno, en el lugar donde fueron asesinados, y que podamos salir todos juntos en una marcha hasta los tribunales, donde se va a llevar adelante el juicio, donde se está llevando adelante el juicio, para mostrarle a los jueces, al gobierno y a los responsables que queremos justicia y que somos muchos los que queremos que no quede impune, que no quede sin resolverse el asesinato de nuestros compañeros. Entonces nos juntamos a las 6 de la tarde el martes pasado, muchas organizaciones, muchos compañeros, muchas familias, que salimos caminando casi 30 cuadras o un poco más, con antorchas, con banderas, con bombos, con la alegría que nos caracteriza, que por más que nos maten compañeros, nosotros seguimos mostrando que como eran los pibes, que eran alegres y queríamos pedir justicia de esa manera. Así que llegamos en una caravana, en una marcha, desde el barrio Moreno a los tribunales, y se hizo un acto enfrente de los tribunales cuando llegamos. Hablaron Lita, que es la mamá de Mono, habló la hermana del Patón y habló el papá de Jere, Eduardo Trasante, y después tocó una banda hasta que, bueno, se largó a llover y nos tuvimos que guardar en la carpa que está ahora enfrente de tribunales. ¿Cómo empezó el juicio? ¿Cómo? No te escuché, perdón. ¿Cómo empezó el juicio? Sí, ¿cómo? Repetime la pregunta. ¿Cómo empezó el juicio? ¿Cómo empezó? Bueno, empezó el día miércoles con lo que se llama la querella, digamos. Ahí los abogados de la familia de nuestros compañeros explicaron por qué queríamos un juicio y por qué llegamos a esta situación y cuáles eran sus hipótesis, cuáles eran cómo creían ellos que había sido los hechos de aquella noche. Entonces, bueno, explicaron cómo fue la situación y por qué culpábamos a los cuatro imputados en este juicio. Eso fue el día miércoles. El día jueves ya hablaron distintos compañeros, habló también los familiares, y por lo que recién podía hablar acá con los amigos, con los compañeros del movimiento, el juicio está yendo de buena manera, está sucediendo lo que queremos que suceda, que es poder demostrar que tenemos las pruebas para decir quiénes fueron los culpables del asesinato de nuestros compañeros. Y también el clima afuera de la carpa, afuera de los tribunales con la carpa, está siendo muy bueno. Por ejemplo, ahora estamos en una actividad donde se cuentan las distintas experiencias de educación que existen en distintos lados del país. Hay compañeros de Buenos Aires que tienen el bachillerato ahí en donde funciona la radio Che Barracas, que vinieron a contar su experiencia, y los compañeros de Rosario nos cuentan su experiencia en el bachillerato popular del barrio La Tablada. ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, ahora acabamos de terminar esta charla que recién les contaba sobre educación popular, sobre las experiencias de organización para la educación que se están dando en distintos lados. Nosotros pudimos contar también recién en la charla la experiencia del Club Eldar y contábamos un poco lo que hacemos todos los días en el club. Contábamos de este programa de radio que están armando ahora ustedes y que también un poco la actividad a partir de la cual pudimos hacer los audios que hoy sé que están ahí compartiendo. Así que ahora recién termina la segunda parte, estamos como en un descanso y todos los días hay actividades acá en la carpa. El jueves hubo una actividad con familiares de detenidos desaparecidos, hubo madre de Plaza de Mayo, familiares de Luciano Arruga, bueno, distintas actividades para que todo el tiempo haya vida enfrente de los tribunales, ¿no? Y que vean que queremos justicia. Francisco, chao, gracias. Un abrazo fuerte. Yo también. Los pibes de Barraca pedimos justicia por ser el mono y patrón. ¿Me escucharon? Como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés. Hasta tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Cosas que yo haría. hacer para que estés bien? Si apagar el sol va a encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor. Nada. Mi alma fue Ruco, Lanzai, J Balvin, la familia, Sky, Mosty. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado. Hola, soy Abel, estamos con Pato, el cocinero de la del frente, ¿no? Frente. ¿Cuál es el menú del día, Pato? Hola, buenas tardes, me llamo Pato, me llamo Baldo, me dicen Pato. Soy cocinero del movimiento de Aria Santillán. Si querés, tengo menú de semana. ¿Sí? Todos menús distintos son, ¿eh? Igual. Y sí, te empiezo con el lunes. El lunes, ravioles con carne y salsa, por supuesto. Postre. Martes, carne al horno con papas a la crema, a la provenzal. Miércoles, guiso de arroz con arveja. Jueves, pollo al horno, con fideos a la provenzal, a la crema. Y para los chicos, que es la prioridad del comedor, fideos con manteca o la crema. Y el viernes cerramos el menú con otro surtido todo. El mismo menú de los 5 días es distinto, ¿viste? Después sale al revés el lunes el menú de abajo para arriba, el de arriba para abajo. ¿Qué más querés saber? ¿Cuál te gusta más cocinar? ¿Cuál te gusta más cocinar para vos? Para mí, a mí sí. Me gustan todas las comidas. No, pero una sola. ¿Qué te gusta más? No, mi prioridad es el asado. ¿Con vinito? Sí, con Valderrón y Coca-Cola. ¿Cuál es tu menú del día? Menú del día, yo como todo el día. Como. ¿Para no dónde cocinar? Para el movimiento de la Santillán, acá. Barracas 3370, que allá está. ¿Qué horario? Y de 7 a 2 de la tarde. Bueno, Pato, gracias. Nada, nada. ¿No puedes contarse un chiste ahora? ¿Un chiste? Sí. Me agarrate. Pero no es lo tuyo. Nada, yo le pregunté a vos. ¿Qué le pasaba? ¿Qué pasaba si un elefante se paraba en una pata y vos me dijiste que se caía, no sé qué? Y yo te contesté que si un elefante se para en una pata, la mata. Porque el pato queda vivo, ¿entendés? ¿Y otro? ¿Está bien? Después del pescado ya te lo dije. Igual, contámelo de vuelta. ¿Te lo cuento de vuelta? Sí. ¿Qué le pasaba a un pescado si se caía del octavo piso? ¿Qué se hacía? ¿Qué? ¡Atún! ¡Atún! Se golpeó. Bueno, muchas gracias, Pato. No, gracias. Ustedes están acá en el área, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy preparando el aceite con los pibes para vamos a ir a. ¿Cuándo se inaugura?

nació el 29 de diciembre de 1959. Es un músico y compositor mexicano, también conocido como el Buki. Fue coach en la tercera, también en la tercera temporada de La Voz Mexicana, junto con estrellas internacionales como David Bisbal, Guzmán y el Bow, Wisin y Yandel. Inicio en los Bukis. Sus inicios se remontaron a 1970, cuando Marco Antonio Solís y su primer Joel Solís decían forma el duelo Solís, haciendo su debut televisión en el programa Siempre en Domingo. En 1971 firma exclusividad con la empresa discográfica Disco Melody, con el nombre El Duelo. Los Bukis estaban últimas palabras deriva de los dominicanos que se le da en el norte de México a los niños. Posteriormente graba un titulado Jugando con las Estrellas. Este disco incluía temas compuestos por Marco Antonio. Años más tarde, en compañía de su primo Joel forman una agrupación musical que se llama Los Bukis. Bajo este denominación graba su primer disco, Casa de Corto, incluyendo dos temas inéditos y 8 versiones. Esto es todo. Vamos con una canción de Marco Antonio Solís. Más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Yo sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Chicos, chicos, arrancó el club El Dari. Juegos, actividades y deporte. Todos los sábados a las 3 de la tarde. En la manzana 40, casa 60 bis. Nos quedamos a merendar. ¡Venite! Gracias. Chao. Oh yeah. Agenda para el fin de semana. La noche del museo. Este sábado a partir de las 8 de la noche y hasta las 3 de la madrugada se llevará a cabo otra edición del evento conocido como la noche del museo. Para conocer la hora de alguna película, el lugar de alguna muestra, podés entrar www.lanochedelosmuseos.gov.ar. En la página se encuentra toda la información sobre esta interesante propuesta. Actividades cerca del barrio Barracas. Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano. Ubicada en Wenceslao Villafañe 1343, ofrece para este sábado feria ciencias, taller audiovisual, homenaje a Julio Cortázar, taller de dibujo y Valle de la Escuela Danza Número 1, Nessi Ramicone, Escuela Cotilde, William de Rezano Normal Número 5, en la calle Alcamedia 743, podemos encontrarnos con tango y teatro, entre muchas otras propuestas a buscar. Ahora vamos con clima. Mañana 16 de noviembre, la temperatura máxima 32 y mínima 18. El 17 de noviembre, lunes, 31 máxima, 18 mínima. Martes 18 de noviembre, martes, 30 máxima, 20 mínima. Esto es todo. Ahora vamos con los chistes. Va Jaimito a su madre y pregunta: mami, mami, los caramelos de chocolate caminan por la pared. Pues no, Jaimito, los caramelos no caminan. Ah, vale, pues entonces me he comido una cucaracha. Entra un nuevo profe al curso y se presenta. Buenos días, mi nombre es Largo. Dice que Jaimito no importa tener tiempo. ¿Qué le dijo una chincha a otra chinche? Te amo chincheramente. ¿Qué le dijo? Te amo chincheramente. Ayer pasé por tu casa y me tiraste dos bananas. Una me cazó en el pie y la otra... Ayer... No.